la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos en este inicio de semana laboral correspondiente al lunes 25 de septiembre. Pues ojalá que todo muy bien por allá. Nosotros aquí, pues comprometidos con la Radio Universidad Veracruzana, lo hacemos además con muchísimo gusto en estos días aciagos en los que necesitamos información, pero también necesitamos entretenimiento, ¿sí? Y bueno, pues empezar a hacer el recuento de los daños, pero sobre todo de lo bueno que dejó todos estos acontecimientos de este terrible mes de septiembre, pero que hay muchas cosas rescatables que ojalá que nos sirvan a nosotros como sociedad, que no perdamos la oportunidad, ¿no? Que no se nos olvide este impulso que tenemos ahorita de humanismo y de buena onda y de solidaridad y de todo esto. Por lo pronto, pues les digo que bienvenidos seáis a una emisión más de la revista. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, ayer llovió bastante en la noche. Ahorita está toda Jalapa limpiecita, cielo azul. Y les vamos a actualizar el pronóstico del tiempo más tarde. Tenemos, como ya suele ser frecuente, problemas con internet, con el servidor, que yo no sé de esas cosas, sí, yo no sé, pero es el servidor de la misma universidad el que de repente falla, o las personas encargadas de las redes, como pasa el fin de semana, pues no importa tanto, a ver si ahorita que entren todos a trabajar y que entre la rectora, pues se ponen a trabajar y ven por qué no hay internet en la UV. Puede ser que sea otra cosa, que no tenga que ver con la voluntad ni la responsabilidad de nuestra máxima casa de estudios, solo lo digo en caso de, ¿no? Pero por lo pronto, pues, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nos gastaremos nuestro paquete de datos, ¿verdad? Pues no hay problema, porque no hay internet aquí. Y no sé si nos estén escuchando ustedes por internet. Entonces, si son tan amables de decirnos si por ahí está nuestra señal de internet y estamos en FM, pues miren, que nos gastemos el paquete de datos no importa tanto. Pero por lo pronto, el señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín les manda un saludo por mi conducto. Va a musicalizar el programa, a ver cómo le hace, a ver cómo le hace, porque no hay internet. Y Lupita Páez, pues lo mismo, estará en las redes tratando de adivinar qué es lo que está pasando y avisándoles a ustedes, estar en contacto con ustedes, porque nosotros aquí no podemos acceder tampoco a las redes. Pero en fin, como quiera que sea, esto va a salir, eso júrenlo. Así que, a nombre del coordinador Ernesto Colino, todo el personal de Radio B, Carlos Romano, estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Música. a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Pues sí, efectivamente. Permítanme porque tengo que mandar unos mensajes aquí. Solo FM. Bueno, pues sí, ya empiezan a reclamarnos nuestro auditorio, que no es poco, que no se escucha a través de internet. Pues qué pena. Solamente eso les puedo decir, qué pena. Son las 8 de la mañana con 11 minutos. Y ya nuestro auditorio sabe que si no estamos al aire en internet, pues estamos en FM. Es el buscar las opciones que tienen los mismos celulares o algún radiecillo viejo que tengan por ahí y que capte la frecuencia modulada. Porque mucha gente, por comodidad ya de los nuevos tiempos, pues todo lo hace a través de la computadora, y ahí está el internet, y ahí están trabajando, y ahí está todo. Y dicen, ay, tener que levantarme al radio y buscarle. Ahora, no sé si las aplicaciones... Bueno, sí las... las aplicaciones puede ser que sí nos encuentren ustedes ahí en el... Yo me hago bolas con lo... Porque miren, hay enlaces aquí. A veces no hay internet aquí, en la red de aquí, pero sí hay en otras partes. A veces no nos están escuchando por internet, pero aquí sí tenemos, o tal que es un relajo. Bueno, pues como cuando después de las inundaciones empieza a retirar el agua, ¿no? Pues empieza uno a hacer las evaluaciones, es decir, todavía hay una crisis, cada vez es más difícil pensar en personas vivas, pero ya se empieza a hacer una especie de recuento, no al estilo Televisa, sino un recuento que hacemos nosotros mismos, ¿no? De lo que pasó, de lo que nos cambió a nosotros interiormente, nos hizo más sensibles o no, nos hizo más solidarios o no. Son preguntas que uno se tiene que hacer para que valga la pena, ¿no? Todo esto que sucedió, para que mejoremos como sociedad. La visión que tiene la gente en el mundo, en Europa, es formidable ahorita, y ojalá que no perdamos este impulso que le ha dado al mundo otra cara de México. Ya no somos solamente la inseguridad, ya no somos solamente la corrupción de los gobiernos y de gente de la iniciativa privada coludida con gobiernos, ya no somos el país de la nada más del narcotráfico, de las muertes, de los todo este tipo de cosas, de los secuestros. Ahora es otra cara la que le dimos al mundo, y es una cara que quisiéramos que siempre se diera, con todo este folclore, ¿no? Que en otras circunstancias podría ser así como, ay, estos mexicanos, ¿no? Como siempre, la bandera y la virgen y el cielito lindo. Pero en estos casos es tan rico, tan conmovedor, este autorreforzamiento de nuestra identidad. Porque la identidad, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la identidad de ser mexicanos? Pues para darnos fuerza. Eso es para lo que sirve la identidad, por lo menos es lo más importante, para fortalecernos. Y ojalá que esto se consiga, que perviva y que, pues eso justamente, que dure mucho tiempo, ¿no? Y que esto de la solidaridad que hemos demostrado todos de acuerdo a nuestras posibilidades, continúe, porque esto va a continuar. Como continúan los temblores, ¿no? Pues ya ven ustedes el fin de semana, ya nomás se asoma uno y ya quiero vender el temblor de hoy, ¿no? A ver si ya se aquieta la tierra, ojalá que así sea, ¿no? Por lo menos mientras nos reponemos, mientras se repone realmente la gente aquí, pues nosotros no tenemos mucho de qué quejarnos, más que los sustos y el duelo, ¿no? Por nuestros paisanos que le están pasando muy mal. Sabina Berman, la naturaleza no tiene un plan, ni una meta, ni un control central. Tampoco tiene pasiones, no busca la venganza ni la conquista. La señora naturaleza se mueve solo porque está reacomodándose. acomodando sus placas sucesivas, alargando sus largas piernas, girando lentamente su colosal cabeza, aflojando lo que le estorba a su corazón de fuego, que se concentra y expande a cada latido. Y en el camino sacude a varios hormigueros que medran en su extensa piel esférica. Fue botando de espaldas por las escaleras. Trató de ponerse en pie. La tumbó el sismo. Prefirió entonces dejarse caer por los peldaños que subían y bajaban y se mecían hacia un lado y otro. Que haga su voluntad la naturaleza. Soy un leño cayendo por la naturaleza, se dijo durante los 6 pisos siguientes y sus 120 peldaños duros, mientras la cal le llovía en los lentes negros. Ana alzó el altavoz y voció: «Tía Paulita, estamos acá, vamos a sacarte, no nos vamos hasta sacarte de aquí». La tía de 86 años, tendida en lo que quedó de su departamento, ahora de 30 centímetros de alto, murmuró: «No me voy, acá los espero, Anita». La cadena de manos se organizó en un parpadeo y por ella pasaron a lo largo de 3 cuadras escombros, pedazos de papel. Los soldados llegaron pasados 5 horas. Bueno, todo el mundo está haciendo una narrativa de lo que sucedió, sobre todo las gentes que están en contacto con los medios, ¿no? Una narrativa que va para largo, ¿no? Que la iremos conociendo y pues no, seguiremos recordando lo que sucedió durante mucho tiempo. Las viejas generaciones, por decirlo de alguna manera, pues harán comparaciones, recordarán, reforzarán la memoria de lo que sucedió en el 85. Las nuevas generaciones se darán una idea más o menos de lo que fue el 85, a pesar de que la dimensión de la tragedia no tiene comparación, no desestimando desde luego las 300 y tantas vidas que se perdieron, pero allá fueron miles, fueron... Nadie sabe cuánta gente murió en el 85, dicen que entre 10.000 o 20.000, fíjate cómo estaban las cosas, ¿no? Los edificios allá fueron miles, acá fueron cientos. Repito, no desestimar todo lo que sucedió, pero a lo que voy es que la gente, las nuevas generaciones, se darán una idea más o menos de lo que pasó en el 85. Convendría hacer un recuento de qué fue lo que sucedió después de aquella fecha. Estos parteaguas que ha tenido México, como el 68, como el 85 y algunos otros, ¿de qué nos han servido a nosotros como sociedad? Entonces eso sería interesante verlo, ¿no? Germán Bellinghausen, también con su sensibilidad, habla hoy en la jornada y se pregunta: 3 días, una semana, un mes, ¿qué puede ser más terrible que no saber la edad que tendrá nuestra tristeza? Se pregunta un personaje de Osama al-Omar, un escritor exiliado en Pittsburgh por la guerra en Siria. La realidad nos llega de golpe en ocasiones, no que no esté siempre, pero todo cambia cuando nos toma por asalto y desnuda al emperador. Bajo su ropa transparente, al sobreviviente desgarrado, al solidario con casco, o tan siquiera manos y ganas, al consternado, al indignado, al vecino a oscuras, al que la ambulancia se llevó, al que perdió a alguien o todo, al corazón abierto y al corazón mezquino, tanto diputado, precandidato, administrador de partidos, prevaricador, asaltante de caminos, nos desnuda a todos. ¿Qué mejor que mirarse entonces en los ojos del que ayuda? Porque sí, porque le nace, porque ¿cómo no hacerlo? Con este o aquella sí puedo contar, piensa uno al encontrárselos en las calles dañadas. Son los que domaron el estruendo del derrumbe, con andanadas de silencio que ni Rulfo y una disciplina que en 1985 llamábamos solidaridad, solo para verla secuestrada enseguida. Esto es parte de lo que dice Germán Bellinghausen, y también dice Para verla secuestrada enseguida por un Estado PRI que fue de corrupción, demagogia y políticas de control malicioso, le desguanzó el nombre y lo redujo a Logo. Hoy, en otro momento de emergencia extrema, brota la solidaridad, la nuestra de antes recuperada por quienes no la conocieron, porque no habían nacido, y por los que la experimentaron pese al plan DN3 que va de nuez. Ya lo vimos, la gente funciona mejor sin gobiernos como estos que padecemos. Decir patético se queda corto para adjetivar los rostros de plastilina de los gobernantes federales, de la ciudad, de los estados del centro y el Pacífico Sur. Basta comprobar su lenguaje corporal, la pobreza extrema de sus palabras. Trátese de la telenovela Chafa en Chiapas, con zombi incluido, los arremangados brazos del civil que trae consigo, la militarización en grande para apuntalar las zonas económicas especiales en Oaxaca, o la prodigiosa capacidad de evaporación de los gobernadores progresistas de la capital y Morelos. Pero la población movilizada en la Ciudad de México, el Istmo de Tehuantepec y una miríada de comunidades heridas en las vastas sierras, valles y costas de Mesoamérica, el mensaje del poder significa una afrenta y un insulto cuando lo único que vale es la verdad. Como la luz cegadora que derrite a los vampiros, los gobernantes no pueden con ella. Estamos en un momento de la verdad que remueve el suelo, no de los que condimentan películas, narcoseries, telenovelas e infomerciales. Ya chole de aguantar el estigma en boga del mexicano atávico, violento, malvado, corrupto y huevón. Si los gobernantes aceptan la grosera relación de maltrato con el vecino del norte, allá ellos, es su matrimonio, no el nuestro. Después del desastre, ¿con qué cara negociarán el maltrecho tratado de libre comercio? Con la misma que traían la víspera, solo agachados, otros pocos más. Los gobernantes, la clase política y las cabezas parlantes ya exhibieron sus piernas de palo. Se les desmoronaron. De por sí venían bajos de prestigio, popularidad, credibilidad, dignidad y rating, tanta polilla acumulada. Los todos en las calles, entre escombros y nubes de tierra y polvo sumamente contagiosas, encuentran que la desgracia propia y la del otro no son distintas. Levantan una ola de fraternidad natural que no debemos dejar que se disipe sin sacarle provecho para alimentarnos el futuro. Nada de regrésense a sus casas, de aquí en adelante la autoridad se encarga. ¿La qué? ¿Y las corporaciones dueñas del circo? Esas nunca pierden. Es inevitable detectar en los cientos de miles de botellas de agua solidaria, retacando parques, bodegas, carretillas y trailers, el logo de Coca, de Pepsi o algún eufemismo corporativo. Si no lo tapan el DIF o un partido, hoy el agua se dona. Los pulpos inmobiliarios y de la construcción que patrocinan a Peñas, Manceras, Gracos y Del Mazos seguirán en jauja con el irresistible negocio de la reconstrucción. Préstamos frascos y contratos garantizados. Préstamos frescos y contratos garantizados. Ya decía Naomi Klein que el desastre también les da ganancias. Ahora que todo se desnuda sin montaje, ni traje, ni maquillaje, resulta más fácil distinguir quiénes son los feos. ¿Les vamos a permitir su antojo otra vez? Solo supo que al despertar se encontraba en un estrecho y oscuro túnel que no parecía tener fin. Se encogió temblando de miedo y frío y sintió que lo rodeaban las paredes del túnel, débiles, como mendigo hambriento, que buscar una luz que trajera esperanza a su corazón temblando. Osama Alomar, Los dientes del peine y otras historias. Estos días de septiembre muchos encontraron esa luz de golpe y muchos más ya la están buscando. Qué padre, ¿no? Está este Germán Bellinghausen, me gusta mucho. Bueno, y bueno, tenemos que hacer dentro de todo el recuento lo que el papel que jugaron los medios de comunicación, sobre todo Televisa. Entre Televisa y la clase política, a lo mejor de manera exagerada, no lo sé. A lo mejor de manera injusta, no lo sé. El caso es que la percepción de la clase política en general, aunque habrá algunos que hayan hecho su labor, es realmente terrible, ¿eh? Y la animadversión que hay hacia Televisa adjudicándole el asunto este de Frida Sofía y bueno, todo esto tan penoso que sucedió, a lo mejor no toda la culpa es de Televisa. Sin embargo, en los medios les están tundiendo bien duro todo mundo, ¿eh? Y es que la actitud, sobre todo es la actitud prepotente, grosera, que solo da esta soberbia que les da el hecho de estar en un medio de comunicación tan, tan poderoso como Televisa, ¿no? Estos periodistas que juntos son pendencieros, que son realmente insoportables. A mí verlos me causa como, ¿cómo les diría yo? Me causa ansiedad, ¿no? Me ponen tenso ellos, ¿no? Con su manera así, con las mandíbulas todas así, ¿no? Y tirándole la bronca a la Marina. Pues la Marina a lo mejor, claro que tuvo la culpa, ¿no? Entre ellos dos se echan la pelota, entre dos de los altos mandos, ¿no? De dónde sacaron esto de la niña y de su nombre y todo esto, ¿no? Que alimentó la esperanza de mucha gente y luego, en la misma proporción, pues alimentó el encono, ¿no? Y el coraje de, pues, que nos sentimos engañados, manipulados, etcétera, etcétera. Y cómo se aprovecharon de esta situación. Casi todos los medios privados, pero sobre todo Televisa con Denise y con De Mola, que hicieron una pareja de veras monstruosa, ¿no? Y tratando de limpiar un poquito o de exculparse de lo que sucedió y echándole toda la bronca a la Marina. Bueno, de eso vamos a hablar al ratito, ¿eh? Porque sí tenemos todavía un montón de cosas que platicarles. Son las 8 de la mañana con 28 minutos, las 8 con 28 aquí en la revista. Y Chuchín. Thank you. 30 años de tradición radiofónica, La Revista. Continuamos. Ya llegó, mira. A ver, Chuchín, chécale. ¿Tú no? Es que no pagas, hay que pagar. A ver, pues aquí ya me abrió una. A ver, esta que va contra Televisa, a ver si la quiere abrir. Dice un tuitero: no, claro que fue culpa de Televisa lo de Frida Sofía. Esa es la percepción, fíjate. Y la percepción pues es subjetiva, ¿no? Es decir, a ver, ¿quién tiene las...? Nadie quiere entrar a investigar si qué tan cierto es o qué porcentaje tiene de culpa una u otra instancia, ¿no? Ya sea política o de medios de comunicación. La percepción de la gente es eso, que hay una animadversión y entonces pues les achaca uno de todo, ¿no? Por eso decía yo, sean o no sean los únicos culpables, o sean o no sean tan culpables, la percepción y el veredicto es casi unánime. Eso es a lo que nos referíamos. Bueno, lo que puso Chuchín hace ratito, Blas Galindo, sones de mariachi. Mira, si ya tenemos aquí internet, a lo mejor ya nuestra señal ya está por allá también. Sería cuestión de que lo checar. Blas Galindo, sones de mariachi. Vamos a hacer un paréntesis para platicar con Rodrigo Zárate, que nos va a hablar sobre una especialización en estudios cinematográficos. Es como una maestría, ¿verdad? Es el paso previo a la previo maestría. Previo a una maestría. Y esto es de la Universidad Veracruzana. Y diría la gente, bueno, si es el paso previo a la maestría, ¿qué tendría que ver una persona que estudió ciencias atmosféricas o química con una especialización en estudios cinematográficos? Sí, Carlos, pues mira, uno de los puntos más atractivos de este programa de posgrado es que sí es una especialización en estudios cinematográficos, pero no está cerrado a que lleguen exclusivamente egresados de carreras afines como artes plásticas o ciencias de la comunicación, sino está abierto para todo tipo de profesionistas. Pues es que todo se puede documentar a través del cine, pues sea lo que sea, ¿no? Cualquier cosa. Sí, ahora todos estamos equipados con teléfonos que con mayor o menor calidad pueden grabar audio y video. Uh-huh. Entonces ya es una práctica común y la idea es que esta especialización le facilite a quien quiera apropiarse de esa herramienta comunicarse con eficacia, ¿no? Uh-huh. Y esto tiene poquito tiempo, me dices, ¿verdad, Rodrigo? Bueno, la idea es que empezamos ahora en febrero de 2018 la primera edición de la especialización, si es un programa de reciente creación. Bueno, tú dices que es previa a una maestría. Sí, es como para tener claro, nos preguntan que si es un diplomado o qué, cuál es digamos, la categoría que tienen los estudios, pues es un programa de posgrado con validez oficial, que en la jerarquía de programas sería especialización, no es una maestría en sí, luego maestría y luego doctorado. Sí, es más que un diplomado, menos que una maestría. Ajá. Uh-huh. ¿Y la maestría se puede estudiar dónde? Bueno, maestrías después, de la especialización. Maestrías en estudios cinematográficos en México. Está difícil. Pues hay en una escuela privada en el DF. Uh-huh. La Ibero me parece que también tiene un programa de maestría, pero no mucho más. Pero con esta especialización de personas de diferentes carreras que quieran tomarlo, ¿cómo van a salir preparados? ¿Para qué salen ya? Bueno, hay dos líneas de conocimiento. Una es pensar el cine, digamos el análisis, la parte reflexiva, y otra parte que es el proceso de creación cinematográfica, ¿no? Entonces, tratamos de combinar ambos intereses para que todos los estudiantes tengan un poco de las dos partes, aunque cada quien podrá, digamos, especializarse en la línea que más le interese, ¿no? Hay a quien le interesa más la reflexión, el análisis y pensar el cine, y a quien le interesa más hacer. Uh-huh. ¿Y cómo está diseñado el programa? ¿Qué es lo que van a ver ahí? Son dos semestres y cada uno tiene 8 materias. Y la idea es que tengan una formación integral y completa. Entonces, en cada uno de los dos semestres hay materias de las dos líneas. ¿Materias de análisis como cuáles? Y de creación. En el primer semestre tenemos gramática del cine silente, gramática del cine sonoro, pero también tenemos el taller de reseña crítica, una materia de crítica cinematográfica. O sea, la idea es también que se piense y se gramática escriba. ¿Gramática del cine silente? ¿Cómo es eso? Pues eso sería, consiste en conocer cuáles son las partes y las reglas de funcionamiento del lenguaje cinematográfico, ¿no? Entender qué son los planos, los ángulos, cómo se articulan para crear sentido, ¿no? ¿Y qué otras materias decías? Pues, bueno, en el segundo semestre tenemos un bloque de materias que son talleres y están orientados a la producción. La idea es que al terminar la especialización los estudiantes terminen con un dossier de textos donde hacen análisis cinematográfico y con un cortometraje realizado colectivamente de 1 minuto, ¿no? Entonces tendrán ambas líneas, terminan con un producto concreto. ¿El equipo para hacer eso es de la universidad? Pues estamos colaborando con el Laboratorio Multimedia del Área Biológico-Agropecuaria, XBALAM, y también pues estamos contando con el apoyo del equipo que tiene la Unidad de Artes Plásticas. ¿Cuándo empieza? Arrancamos en febrero de 2018, no tengo la fecha exacta, claro, pero... ¿2 semestres? Sí. ¿O sea, todo el otro año? Todo el otro año. Y algo importante es que el periodo de inscripción concluye este miércoles 27 de septiembre. ¡Uy, tan rápido! Sí. ¿Cuántos alumnos ya hay? Tenemos 42. Ayer teníamos 42 interesados. ¡Uy, qué bueno! Sí. ¿Pero esos ya están aceptados o tendrían que hacer una entrevista primero? Sí, tienen que reunir sus papeles, hacer un examen. El proceso de ingreso a cualquier posgrado, aparte hay eso, una entrevista. O sea, el título. Sí, título de licenciatura. En trámite, todo eso, ¿no? Sí, y una entrevista con un comité de ingreso, ¿no? ¿En dónde se hace todo este trámite? Bueno, esto lo estamos trabajando. Bueno, la especialización completa surge en estrecha colaboración con el Área Académica de Artes y el Departamento de Cinematografía de la UB. Entonces, junto con el maestro Ricardo Bennett, tenemos planteado que las entrevistas tengan lugar en el Aula Clavijero, que es el lugar natural del cineclub de la UB. ¿Y ya, digamos, la especialización en dónde se va a llevar a cabo físicamente? También ahí en el aula Clavijero o en algunas aulas de la Unidad de Artes Plásticas. Viendo. Bueno, ya sabemos los requisitos. ¿Hay alguna página donde pueda la gente acceder? Sí, claro que sí. Tenemos, www.v.mx/ES de especialización en estudios cinematográficos. Antes de irte, me lo dejas apuntado, claro, por favor, sí, a las secretarias. Claro. Y la gente que... lo que pasa es que ya nada más hasta el miércoles, ¿verdad? Sí, hasta el miércoles. ¿Físicamente a dónde te pueden encontrar? Físicamente es difícil encontrarnos porque como es un programa de reciente creación, estamos en todas partes. Pero nos pueden escribir, en la página están todos nuestros datos de contacto y ya resolvemos sus dudas muy pronto. ¿Cuánto cuesta? Cada semestre tiene un costo de 9,000 pesos, que se puede pagar en cuatro pagos. Y bueno, la inscripción son 250 pesos más 25 de la credencial y esas cosas. Ya necesitamos esa figura de meses sin intereses para, ¿no? Pues un poco es la idea de ese, de fraccionarlo y tarjeta en cuatro, y todo, ¿no? ¿No? Sí. Bueno, ¿qué más, Rodrigo, antes de despedirnos? Pues nada, invitación cordial a todo el auditorio. Este es un programa para todo público y muy atractivo además. Claro. Y tiene valor curricular. Así es. Perfecto. Bueno, pues entonces, suerte, Rodrigo Zárate, le estudió Ciencias de la Comunicación y por parte del área de arte se vincula con el Departamento de Cinematografía de nuestra universidad para esta especialización en estudios cinematográficos. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias a ti. Que te vaya muy bien. Gracias. Bueno, pues la señora Carmen Huerta manda una felicitación pero a la Filarmónica de la UB, la Sinfónica, ¿no? Ayer ofrecieron un concierto los jóvenes en el estado de en el Teatro del Estado, y que eso les proporcionó confort, así lo pone. Ay, perdón. Y eso es lo que hace falta, escuchar este tipo de música, que los jóvenes se movilicen para hacer este tipo de eventos, que continúen los acopios. De acuerdo, Carmen Huerta, yo creo que esta música, como el arte en general, es reconfortante, no solamente en este momento, sino siempre, ¿no? Pero ahora yo creo que más. Ibiza, ¿cómo estás, Ibiza? Ya tenemos nuestras notificaciones del grillito, de los tuit revisteros, qué bueno, porque ya tenemos internet nuevamente. Gracias, aquí tengamos que agradecerle. Carlos, buenos días. Oye, te tengo una propuesta para bocadillos literarios. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Te mando un correo, ¿cómo será mejor? Pues, sí, pues en el correo revisteromayor@gmail.com. Ya dependiendo de eso, pues veríamos si tenemos una cita para platicarlo personalmente, ¿no? No tenemos un plan realmente con los bocadillos literarios, parte sí de los gustos personales, ¿no? De la experiencia de radio, de saber escoger algo que nosotros pensemos que pueda ser susceptible, sin mayores complicaciones, para un auditorio radiofónico. Es decir, porque imagínense, de todos los millones de textos que existen, pues es difícil escoger, pero tratamos de privilegiar textos mexicanos, en segundo lugar textos latinoamericanos, muy rara vez, creo que hasta ahorita no hemos metido de algún otro país ni de Europa, y tratar de que sea con un lenguaje más o menos accesible, sin que pierda desde luego su nivel literario, pero sí parte también de gustos personales o de sugerencias que nos hacemos entre el equipo que lo estamos haciendo, ¿no? Lupita, Enrique Reyes o personas que gustan de los bocadillos literarios y que nos dan también algunos algunas sugerencias. Claro que fue invento de Televisa, dice Le Croquisier. Yo no lo podría asegurar, pero de que usufructuaron esto de manera no ética, me parece, abusando de la hipersensibilidad que teníamos todos en ese momento, pues me parece que fue un abuso, ¿no? En todo caso. Sabina Berman. Ah, mira, Sabina Berman, qué gusto. Dice, en el colegio Repsamen Televisa corrió el resto de la prensa. Dice Sabina Berman, nos manda un tuit, dice, en el colegio Repsamen Televisa corrió al resto de la prensa. No lo dudo ni tantito, no lo dudo. Nunca entrevistó a un padre de alumnos, nunca entrevistó a un maestro. Sí, fue una cosa de veras. Y además después, cuando se les descubrió que habían estado inmiscuidos en toda esta mentira, repito, yo no sé hasta dónde fue su responsabilidad, cada quien tiene su opinión, agarraron las cosas y le echaron la culpa a la Marina. Que la Marina reconoció haberse equivocado, eso también hay que verlo. Yo creo que es un... no sé cómo se le llama esto en psicología, como una psicosis colectiva, que a la hora de permear facilita que se empiece a inventar una realidad que realmente no existe, quizá partiendo de la base de lo que uno quisiera que estuviera sucediendo, de que uno quisiera que hubiera una niña ahí para rescatar, todo esto con una gran carga simbólica, ¿no? Pero no soy autoridad para hablar de eso, ni de muchas otras cosas. FG2, Ah, porque decíamos a Chuchín que a ver cómo iba a musicalizar porque no había internet. Dice, pues a la antigüita, con discos de acetato. Sí, de eso sí tenemos, ¿verdad? ¿De 78? No, ya de 78 ya no. No, pues ¿de qué época eres tú, Fernandito? A mí todavía me tocaron cuando era yo un pequeñuelo. Discos de 78, bien pesados, preciosos. Estos de la RCA que tenían algunos de ustedes, se acordarán, un perrito, ¿no? En un gramófono. Y tenían un sonido, pues era un sonido mágico para nosotros. Pero realmente muy deficiente ya comparado, ¿no? ¿Qué más? Bueno, pues ya nos estamos regularizando aquí. Pues miren, esto de una vez para terminar con este asunto de los medios de comunicación, por lo menos en cuanto a hoy se refiere. Frida Sofía, ¿qué fue lo que pasó ahí? Dice Álvaro Cueva. Ya ven, Álvaro, es un personaje de la televisión, así como aparentemente muy frívolo, sus formas a lo mejor no son las más del gusto, digamos, de otro tipo de público, ¿no? El público que nos está escuchando ahorita, pero es de las pocas personas que se dedican al análisis de lo que sucede en los medios, ¿no? Desde una telenovela hasta una serie, cosas musicales, pues a eso se dedica, estar viendo televisión 24 horas al día. Y desde luego, pues, tenía que hacer un análisis del... ¿Sabes qué? Mejor vamos a tomar, a escuchar un poquito de música mientras voy por un poquito de agua. In other words, hold my hand. In other words, oh darling, darling, kiss me. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. In other words, please be true. In other words, I love you. Programa añejo que se renueva todos los días, la revista. Continuamos. 4 minutos y serán las 9 de la mañana. Esto fue Mireya con Fly Me to the Moon. Please. Reina Morales dice, ay, sí, los políticos. ¿Y Cuauhtémoc Blanco? De veras, Cuauhtémoc no se ha visto, ¿eh? Ahí andaba en la televisión, andaba ahí de comentarista. No, ahí le fue muy mal ahí también en Cuernavaca. Es cierto, ¿eh? No se le ha visto a Cuauhtémoc por ahí. Pues debe estar haciendo algo, obviamente. Es que también es bien difícil, fíjate. Decía el astillero de la jornada que le pedían a Peña Nieto que agarrara una pala. ¡Agarra una pala! A decir, ¿para qué? ¿Para que me acusen de populista? Como a mi mujer, ¿no? Entonces son situaciones difíciles también, decisiones difíciles, pues tomando en cuenta el descrédito, ¿no? De la clase política. Cualquier cosa que hagan, pues es mal vista, cualquier cosa. María Fernanda, miren, fíjense que están buscando a los familiares de Juan Carlos Rebolledo de aquí de Jalapa. Están buscando a los familiares de Juan Carlos Rebolledo de aquí de Jalapa, que fue rescatado él, pero está grave Juan Carlos. Entonces andan buscando a la familia de aquí, a ver si a través de la revista, si alguien conoce a la familia de Juan Carlos Rebolledo, pues avisarles, ¿no? Que está delicado de salud, fue una de las personas que rescataron. Teléfono, ya ven que empieza con 5 allá, 51-66-8900, 51-66-8900, a ver si alguien la conoce. Bueno, terminamos con este asunto de, bueno, por lo menos hoy, Frida Sofía, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Se trató de un montaje? Porque empieza todo mundo a inventar su propia historia, ¿no? Invenciones sobre invenciones. ¿De quién fue la invención? ¿De Televisa? Como nos dicen algunos revisteros. No, sí, o ¿con qué fin? Desde que sucedió este evento, dice Álvaro, me la he pasado escuchando, viendo y leyendo cualquier cantidad de afirmaciones, tanto en medios tradicionales como en redes sociales. Que si Denise Merkel es muy agresiva, que si Daniela Iturbide es una reportera excelente, sí, yo lo dije. Que si Noticieros Televisa es lo peor del universo, le voy a dar mi humilde opinión como crítico de televisión. El gran error de Televisa en este caso fue de actitud, fue como siempre de soberbia, estoy de acuerdo con él y eso es lo que yo decía. Ojo, no estoy diciendo que los señores de Noticieros Televisa sean malos periodistas, que no sepan hacer las cosas, que no cuenten con recursos o que digan mentiras. Yo también estoy de acuerdo, lo de último quién sabe, pero de que Denise es una persona sumamente inteligente, analítica, muy buena periodista, eso sí es cierto, en mi modo de ver las cosas. Que es una prepotente, sangrona y soberbia, sí es cierto también. Loret no tiene la inteligencia de ella, entonces yo a Loret ni fu ni fa, ¿no? En esta empresa hay gente que se merece, vuelvo a la nota de Álvaro. En esta empresa, Televisa, hay gente que se merece todo nuestro respeto, comenzando por Denise, Merker, Daniel Diturbide, que decíamos que yo la vi también con respecto a los otros reporteros, que me fui a buscar quién era, ¿no? Y resulta que es una chica que estudió historia, estudió humanidades en la Ibero. O sea, trae otra preparación y se le notaba, ¿no? El problema es que al parecer las personas que trabajan ahí son incapaces de reconocer una equivocación, de ofrecer una disculpa. Trabajan de perfectos y no lo son. Nadie lo es. En este negocio, como en cualquier otro, todos cometemos errores. ¿Cuántas veces usted o yo hemos dicho alguna estupidez en radio o en televisión? Nosotros mismos lo reconocemos, ¿no? Y a cada rato. ¿Cuántas veces no hemos matado a alguien en algún periódico o en alguna página de internet? Si es cierto, todos lo hemos hecho. ¿Y qué hacemos? Nos disculpamos, publicamos una fe de ratas, mostramos algo parecido a la vergüenza, ¿no? O incluso hasta renunciamos. Los señores de Televisa nunca, nunca hacen eso. Si se equivocan, se enojan. Aprietan los dientes, es lo que les decía yo hace rato, ¿no? La mandíbula así, levantan la mirada, manotean, se ponen furiosos. No perdonan los errores y reclaman y confrontan, y lo peor de todo, ejercen un poder que termina por alejarlos del periodismo y por ponerlos en una posición particularmente ruda frente a la sociedad. Pero esto les pasa lo que a los políticos, ¿no? El poder marea allá arriba, porque son muy poderosos como medio de comunicación, más que los políticos incluso, y entonces se sienten, como dicen, paridos por las hadas, ¿no? Y hay de aquel que se atreva a hacerles alguna observación. Vuelvo a la nota. ¿Qué fue lo que sucedió con Frida Sofía? Que esos colegas se equivocaron y en lugar de reconocerlo montaron en cólera, cortaron transmisiones y se le fueron a la yugular a la Marina. ¿Qué les decía yo? No había leído esta nota, ¿eh? El video de Carlos Loret y de Denise es de una obviedad que ofende. Yo ayer no pude ni... No. Dije, no, yo no puedo ver esto. Desde que uno los ve, no siente que esté observando a unos periodistas en acción. Su comunicación no verbal es como la de los pandilleros a punto de agarrar a golpes al chico más indefenso del salón. Sí, es cierto. Están sorprendidos, indignados, y en la cúspide de la irresponsabilidad le exigen una explicación a la Secretaría de Marina. ¡Ustedes dijeron! ¿No? Eso sí lo oí. ¿A qué me refiero cuando hablo de la cúspide de la irresponsabilidad? Dice Álvaro, primero a que los señores de la Marina no estaban de ociosos mirando la tele. Estaban atendiendo con ejemplar heroísmo una de las peores emergencias nacionales de los últimos años. ¿Y saben qué? Claudia Sheinbaum, la que es muy factible que sea la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México, habló muy bien de ellos, la Marina. Y segundo, a que la Marina estaba catalogada como nuestra institución más confiable en materia de seguridad. Bueno, pues allá va el subsecretario de Marina a ofrecer disculpas en medio de la tragedia, nuestra máxima institución, de rodillas ante el desplante de una televisora. Y ese nada más. ¿Cómo quieren los amigos de Noticieros Televisa que la gente los trate bonito? En las redes sociales después de esto, ¿cómo quieren que los espectadores no echen a volar su imaginación alucinando lo peor? ¿Qué van a hacer ahora? ¿Van a despedir a Daniel Iturbide como corrieron a Pablo Reina tras el escándalo de Florence Cassé? ¿Van a quitar a Denise Merkel para poner en su noticiero a alguien de Univisión? ¿No hubiera sido más fácil pedir perdón y pasar a la siguiente nota del temblor? ¡Carajo! Todos los medios, bueno, eso lo digo yo, todos los medios llevaron la nota de Frida. Todos, pero ninguno le dedicó tanto tiempo a este asunto como Noticieros Televisa. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero así fue. Y esos señores como que compraron, negociaron o amarraron la exclusiva porque colocaron su cámara en una posición estratégica a la que ningún otro medio tuvo acceso. Atascaron su pantalla con logotipos y nos tuvieron toda una noche sin dormir. Confundieron una cobertura de emergencia nacional tipo Torres Gemelas con una historia de alto impacto como la de los mineros de Chile, lo que les decía yo en días pasados, ¿se acuerdan? Pero como en el último momento algo salió mal, sucedió lo que millones de personas vimos y sus enemigos, que no son pocos, se colgaron de esto hasta que se cansaron y sigue. ¿Y cuál es la bronca? Que estamos en la antesala de un año que por las elecciones será el Super Bowl de todos los departamentos de noticias del país. Se va a poner bueno, ¿eh? Empezarán a pasar las facturas a todo mundo, mi querido Enrique. ¿Qué tal, mi querido Carlos? Buenos días a todos. Buenos días. Aquí estamos una mañana más aquí en la revista. Muchísimas gracias por este espacio, mi querido Carlos. Y vamos a continuar con el tema de la música mexicana, dado que estamos en el mes patrio a pesar de todo, de las vicisitudes. Pero ¿cómo se ha reactivado ahora realmente el sentimiento patrio? Sí. ¿No te has dado cuenta? El himno, todo este folclore, ahora sí es el de a de veras. Es que si te das cuenta, en el campo de las artes, la cultura, lo que nos identifica y nos hermana es eso, nuestras tradiciones, nuestra cultura, la diversidad que tenemos en cada uno de los estados, el himno nacional como un eje central que nos unifica, canciones populares como la Cielito Lindo, La Llorona, muchas cosas que son temas que realmente nos dan no solo la idiosincrasia, sino ese sentimiento patrio. Y sobre todo en momentos como de esta unidad. Y que es espontáneo, ¿no? Pero además es parte de un colectivo, de un imaginario, nosotros decimos cultural, pero colectivo, en el cual, sin que lo practiquen todos, en el momento que hay que sacarlo, se saca. Sí. Y bueno, esta tradición, vamos a hacerlo, viene desde, estamos mencionando, el siglo XIX. La música popular era... Había música académica, música culta que se representaba en los teatros, venían gente de todos otros países a tocar a nuestro país y requerían de estos sones y música popular, jarabes, sones, marchas, valses, para poderse identificar con el público y el gusto de la época. Un ejemplo que vamos a hacer de este tipo de rapsodias, fantasías, caprichos de concierto, lo tenemos en una capricho que se llama Ecos de México, que fue compuesta por Julio Ituarte. Julio Ituarte fue maestro del Conservatorio Nacional de Música, inclusive fue maestro de esta compositora jalapeña María Pérez Redondo, que habíamos hablado en días pasados por ella. Y vamos a escuchar ahí, en esta paráfrasis de concierto, sones como el palomo, el guajito, el perico, los enanos, el butaquito y hasta las mañanitas. Vamos y vamos a cortarles una obra larga, pero vamos a escucharla. Bueno. Thank you. oído unas mañanitas tan bonitas. Mario Raúl Mijares, permíteme, si no se me empiezo a atrasar. Después de tanta neura, Enrique Salmerón nos lleva al oasis del buen decir y de la música. Saludos. Muchas gracias. Uh-huh. Pues sí, esto que también esperamos que sirva un poquito para sacarnos de este pequeño bache. Pero bueno, le decía yo a Carlos hace un momento en lo que estaba sonando esta pieza, que los compositores recuperaban los sones populares y los revestían de la música, la tradicional forma de componer de la música europea occidental. Aquí cabe destacar que estamos en la segunda mitad del siglo XIX, acabamos de pasar la independencia, acabamos de pasar las leyes de las luchas de reforma, el imperio de Iturbide, etcétera, etcétera, y todavía no teníamos definida una imagen nacional. Uh-huh. Y estos son los primeros esbozos para buscar todo eso. La música que se tocaba a finales del siglo XIX, pues era música europea todavía, ¿no? Uh-huh. Pero ya el arte empieza a buscar un espíritu ya más realista, idealista, y recrean un imaginario prehispánico, y uh-huh. en eso aparece una ópera en 1871 que se llama Guatemotzin, con un tema mexicano, el libreto es mexicano, aunque la música y el canto es italiano, pero bueno, uh-huh. ya empieza a ver. Se empieza a recrear una imagen de país. Las imágenes de los ranchos, los paisajes que veíamos en José María Velasco, y también se empieza a buscar una cuestión de la imitación a base de los sonidos para recrear paisajes sonoros. Y este va a ser el caso de esta pieza que vamos a escuchar, que pertenece a Luis Hahn. Luis Hahn fue un biólogo alemán, así como Humboldt, que vino a nuestro país a investigar sobre la herbolaria mexicana, pero también era músico, y se abocó a escribir una suite para piano que se llamaba Recuerdos de México, y vamos a escuchar esta pieza que se llama Villa de Guadalupe, la galopa del ferrocarril, dedicada a Manuel Escandón. La familia Escandón era una familia muy rica en el siglo XIX finales, y son los primeros que introducen el ferrocarril a nuestro país. Tan ricos eran que, bueno, se abocaron porque con eso iban a mejorar sus negocios, ¿no? Como comerciantes. Entonces, la galopa del ferrocarril, voy a narrarla porque es una pieza descriptiva. Esta pieza para piano, voy a ir leyendo algunos fragmentos que el mismo compositor va a recrear sobre la partitura. Precisamente es una galopa que toma como base el tren, que gracias a la... ¿Qué es una galopa? Una galopa es una danza europea, una danza europea en 4/4, muy rítmica, uh-huh. es una galopa y muy típica de la música central de Europa, uh-huh. pero bueno, me acuerdo, Luis Hahn es alemán, por eso la trae, uh-huh. y esta pieza en la partitura pone algunos elementos que quiere que a la hora de escucharse se vayan recreando. Adelante. Y ese es el alborozo de los pasajeros. Viene ahorita el silbido de la locomotora. Arranca el tren. El movimiento veloz y ondulatorio del viaje. Thank you. Ahí viene la estación. Entrar a un túnel y al salir del túnel. Va llegando el tren a su estación final. Sí, musicalizaban las películas, ¿no? Prácticamente sí. Oye, qué buena sincronización de Chuchín, ¿eh? Además, que ya te la sabías. Lo habíamos medio ensayado. Sí. Después de esto, recordemos que finales del siglo XIX entra al poder Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz tiene como interés, como tratar de presentar que Francia es lo mejor que puede haber en el mundo, lo considera así, y busca introducir muchos elementos. Abre el comercio, cosmetología, se empiezan a abrir tiendas, las tiendas departamentales aparecen, la arquitectura va siendo influenciada por el arte francés, y la música por ello también empieza a tener esa marcada influencia. Entonces, como te dice Raciel, Salmerón Méliès. Fascinante sección de mi vecino. Muchas gracias, mi querido Raciel. En ese momento es que la música empieza a adquirir una fuerte influencia de la capital cultural de la Europa de principios del siglo XX, y aparece la figura de un compositor que es Ricardo Castro. No obstante, que hay que mencionar que siguen existiendo compositores nacionalistas como Felipe Villanueva, que entre lo que destaca, pues sigue siendo la música natural, la música mexicana, la música vernácula. También aparece una pequeña corriente interesante que se llama el exotismo con Elordi. Este compositor, Elordi, lo que busca es recrear la música de Oriente y escribe una serie de óperas con ese marcado sentimiento oriental. Sin embargo, hay una pequeña danza que vamos a escuchar que se llama Tropicales, la número 3, que es de Elordi, que trata, es una danza mexicana que busca reflejar el sentimiento mexicanista del siglo XIX, finales del siglo XIX. Thank you. Ángeles Valdivia felicita a Enrique Salmerón por los viajes que nos hace dar a través de la música y pregunta cuál es el origen de las mañanitas y desde cuándo se conocen aquí en México. Pues será para de tarea, ¿no? Me lo llevo de tarea, sí. De tarea. Pues muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Continuamos con este tema del nacionalismo la próxima semana. Perfecto. Entonces me falta hablar de Manuel M. Ponce y la canción mexicana, la canción vernácula mexicana y la música popular. A ver si quieres nos despedimos con una de esas que no hayan pasado. Adolfo Pérez, Televisa, Telefórmula, Denise atacaron ferozmente los derechos de la audiencia y el IFETEL pospuso su vigencia. No desean sanciones. Adolfo, que estés muy bien. Reina Morales, es una afrenta y un insulto a las grandes cadenas comerciales y marcas. Se unan, pero para azotarnos a todos haciendo negocios de la desgracia, donando un pesito por cada peso que donemos los de a pie, pero claro que pedirán deducción de impuestos con nuestro apoyo. Debieran hacer rebajas a los artículos de primera necesidad que se están necesitando y que hoy los venden muy bien, hasta les subieron algunos, debieron tomar por su cuenta, la rapiña nos azota. Gracias, Reina. Gracias a todos ustedes por su atención y los esperamos mañana. Pues ya saben, a las 8 pasaditas en una emisión más de la revista. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, a nombre de todos mis compañeros y desde luego de Enrique Salmerón, pues son ustedes muy amables por toda su paciencia, por los problemas que tuvimos al inicio del programa con internet. Y hasta mañana, pásenla bien. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La Coordinación de Actividades Deportivas de la Región Orizaba Córdoba de la Universidad Veracruzana llevó a cabo el torneo interfacultades de ajedrez, del cual salen los deportistas que competirán en el Festival Deportivo Estatal Universitario los días 26 y 27 de este mes de septiembre en la ciudad de Jalapa, con el objetivo de obtener un lugar en la Universidad Nacional Sinaloa 2018. Gerardo Hernández Vázquez, del tercer semestre de Química, Osmar Giovanni Hernández Altamirano, del primer semestre de Sistemas Computacionales Administrativos, Luis Ángel Andrade Medel, del noveno semestre de Arquitectura, y Yair Alfonso Pérez Martínez, del quinto semestre de Ingeniería Química, son quienes representarán en la rama varonil a la región Orizaba-Córdoba. En la rama femenil resultaron ganadoras Yerani Herrera, del sexto semestre de Ingeniería en Biotecnología, María Fernández Morales, del sexto semestre de Químico Farmacéutico Bióloga, y Estefanía Peralta, del tercer semestre de Gestión y Administración de Negocios. La organización del evento fue a cargo de Álvaro Agustín Villegas y Fuentes, instructor de ajedrez de la Coordinación Deportiva Regional, y Alberto Coria Bretón, coordinador de la región Orizaba-Córdoba. Impacto Deportivo en Radio Universidad.